en tus ojos un misterio que me llama y me cautiva. Me persigue, me enloquece, me acelera el corazón. Cierro los ojos intentando alejarme de tu lado, y mi locura se acentúa, más te siento a flor de piel. ¿Qué debo hacer yo? Ya no sé, estoy perdido y sin timón. Solo a tu lado quiero estar, mi amor. Vente conmigo y volaremos al infinito, donde solamente yo te adoraré. Cierro los ojos intentando alejarme de tu lado, y mi locura se acentúa, más te siento a flor de piel. ¿Qué debo hacer yo? Ya no sé, estoy perdido y sin timón. Solo a tu lado quiero estar, mi amor. Una locura, pero es tan bello, vente conmigo, donde solamente yo te adoraré, te adoraré.